para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harrison Ford anuncia Indiana Jones 5. La legendaria franquicia cinematográfica que cuenta la historia de un arqueólogo que busca objetos de importante valor para la humanidad volverá. La saga, dirigida por Steven Spielberg, tendrá una quinta entrega. De acuerdo al protagonista de la historia, la película comenzará a grabarse pronto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.